dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá volvimos y bueno, como no podía ser de otra manera, cada tanto tenemos que cruzar el charco y aparte estamos un poco como que acá seguimos preguntando y nadie sabía que había renunciado el vicepresidente de Uruguay. El vicepresidente de Uruguay, el señor Raúl Sendic. Hijo. Hijo, por supuesto. Y renunció. Acá se publicó únicamente en Página 12, por ahí se publicó en otro lado, lo que nosotros pudimos rastrear fue eso. Y además con algunas calificaciones, por ejemplo, el doctor Vázquez dijo que hubo un bullying político de 2 años. Esa fue la expresión de Vázquez alrededor de esta renuncia de Sendic. Y por otro lado, Mujica dijo, textual, mientras en Brasil aparecen bolsones de plata, nosotros estamos discutiendo unos calzoncillos. Por favor, con esa habilidad que tiene para visibilizarse el señor Mujica y decir disparates, ¿no? Digo, estas cosas que tanto lo caracterizan. Bueno, ¿qué pasó con Sendic? Sabíamos que estaba siendo estaba en el ojo judicial por una serie de desfalcos, irregularidades, en fin. Pero ¿es ese el marco? ¿Es él y ya está? Para encontrar justamente el marco en el que se da esto, ya estamos comunicados con Gonzalo Abella, historiador. ¿Cómo le va, Gonzalo? Pero muy bien, una alegría este contacto. Aunque no sea sobre un tema alegre, siempre es lindo encontrarnos. Por supuesto. Igualmente para nosotros, sí, Gonzalo. Claro. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es el marco en el que se da esta renuncia de Raúl Sendic? Bueno, parece que en Uruguay los apellidos dan cierto derecho dinástico a ocupar puestos, ¿no? En este momento nosotros tenemos una ministra que es hija del principal dirigente del Partido Comunista, ya fallecido, del Uruguay, Rodney Arizmendi. Una hija de él es ministra del gobierno uruguayo. Y tuvimos hasta hace unos días como vicepresidente al hijo del legendario guerrillero Raúl Sendic. Claro. Entonces parece que en Pueblo Chico juegan los apellidos más que en el anonimato de los pueblos grandes. Claro. Lo cierto es que ninguno de los hijos, ni la hija ni el hijo, salieron parecidos a los padres. Uh-huh. Eran gente que fueron quizá usados un poco publicitariamente dentro de sus respectivas organizaciones. Uh-huh. Pero la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, hijo, se da en el marco de una fractura muy grave que está sufriendo el partido de gobierno, el Frente uh-huh. Amplio. Uh-huh. Entonces, primero me parece que hay que entender ese contexto. En Uruguay, a pesar de que es el país menos poblado del continente, se da una cosa similar al país más poblado, que es Brasil. Uh-huh. En los dos, un discurso de izquierda subió a una organización que se dedicó a una política absolutamente idéntica. Neoliberalismo, entrega del país con asistencialismo social y cierto barniz cultural. Uh-huh. Por ejemplo, la alianza entre Dilma y Temer, ahora son enemigos, pero en realidad, cuando el PT se asocia con Temer, en uh-huh. los hechos se está asociando con la corrupción. Claro. Y cuando, o sea, que ahora no vengan a decir que les dieron un golpe de Estado. Es decir, por supuesto que Temer es lo más nefasto que puede haber en Brasil. Pero si no hubieran desprestigiado a la izquierda, Lula y Dilma, jamás se hubiera dado lo que se dio. Uh-huh. En el Uruguay, el problema es que con la ministra y con el vicepresidente que teníamos, realmente la palabra izquierda ha pasado a ser una palabra ridícula. O sea, del temor que le tenía la gente por la propaganda del imperio pasó a ser una ridícula. Comunista, sí, comunista es Marina Arizmendi, que acomodó al yerno.

no ha tenido mucha repercusión. Lógicamente Uruguay no es noticia, ¿no? No es demasiada noticia en el mundo. Pero además, lo interesante es que la caída de Dilma, el impeachment y la obligada renuncia del vicepresidente uruguayo no es el fin de la izquierda, como dicen algunos. Ajá. Es fin de un proyecto mentiroso que tanto en Brasil como en Uruguay se disfrazó de izquierda para hacer neoliberalismo y tener una fachada de barniz cultural, porque vaya, si mira que el Frente Amplio hizo cosas interesantes en lo cultural, y asistencialismo social. Ajá. Que por suerte lo hizo, ¿no? A pesar de que era clientelismo político de los punteros, todo lo que sabemos, pero por suerte hizo por lo menos asistencialismo social. Claro. Y cuando yo digo la cultura, si realmente el gobierno uruguayo contrató a Julio Boca, ajá, para el ballet, ajá, para el ballet nacional, hizo un esfuerzo. Yo recuerdo una frase del argentino Aníbal Ponce de los años 30, cuando él desde un boliche en la 9 de julio miraba pasar las mujeres empirifolladas de la burguesía que iban al Teatro Colón. Hay una frase de Aníbal Ponce que es maravillosa. Dice: cuando la cultura se disfruta como un privilegio, la cultura te echa a perder igual que el oro. Impresionante. Cuando la cultura se disfruta como un privilegio, la cultura, claro, te envilece igual que el oro. Te envilece igual que el oro. Esa ambición de poseer, ¿no? Uh-huh. De ese turista burgués que va en excursión a consumir el mundo y dice, bueno, aquí puede sacar sus fotos, que es, uh-huh, lo que a él le interesa, es decir, poseer, sí, el paisaje. Exacto, claro, exacto. Pero lo que quiere es la foto, porque entonces él puede mostrar a sus amigos que él poseyó, claro, ese paisaje por un minuto. Uh-huh. La sensación de la cultura como posesión. Bueno, desgraciadamente el Frente, que ha hecho cosas interesantes en teatro, en ballet, en ópera, en zarzuela, lo ha hecho para una minoría burguesa y para una nueva tecnocracia de jóvenes frente amplistas muy bien pagados, uh-huh, que están en los entes, en los servicios sociales y hacen carrera con el asistencialismo social. Uh-huh. Bien. Sigue la investigación por lo que tú decías, a pesar de la renuncia, ¿verdad? Sí. Eso ya se desencadenó. Claro. Porque además hay varias denuncias que confluyen. Ajá. Los partidos de la derecha tradicional aprovecharon la oportunidad, claro, también. Claro. Hicieron denuncias sobre la irregularidad de el desfalco aparente de la petrolera estatal. Uh-huh. Entonces, la Unidad Popular hizo la denuncia en otro momento, además para quedar bien claro que no somos lo mismo, ¿no? No, claro, claro. Pero no podíamos dejar de hacerla porque ahora tenemos un diputado y en la campaña electoral él dice, no vamos a ser el adorno de izquierda del Parlamento. Si llegamos al Parlamento, vamos a ser muy celosos del cuidado de los dineros del pueblo, aún aquel que se aplica en proyectos que no son los que serían los nuestros. Claro, claro, claro. Entonces, perfecto, en ese marco, la situación política en Uruguay, la renuncia del vicepresidente generó la evidencia de la fragmentación interna del partido de gobierno, de ese Frente Amplio que subió con tantas expectativas y que hizo la convergencia de distintos sectores de la izquierda. Hoy se ha desprestigiado, realmente las encuestas, que no hay que creer mucho, dicen que ya no ganaría de nuevo las elecciones, pero desgraciadamente, uh-huh, podría ganar también la derecha más tradicional. Claro, claro. Bueno, es así como nos dejan de repente, ¿no? Servidos en bandeja. Claro. Gonzalo, una última pregunta por mi parte. Tuvimos una charla muy grata en la previa de esto, en la producción, sí, de este momento en el aire, y nos comentabas de cierto privilegio de quien ha renunciado, ¿no? Por ejemplo, cobrar durante un año el 85%. El 85% por un año, el 85% de su salario, que es principesco. ¿Y de cuánto estamos hablando? Estamos hablando, déjame pensar, si yo estoy hablando en pesos uruguayos de 800.000, uh-huh, hay que dividirlo entre 30, ¿no? Uh-huh. Para entender la cantidad de dólares, claro, el peso uruguayo, 30 pesos, claro, uruguayos forman un dólar. Claro. Entonces, estamos hablando de una cosa muy injusta, ¿no? Porque una persona que renuncia a su cargo, claro, que deberían rezongarlo por lo menos, ¿no? Sí, sí. Porque además fue electo, sí, por voto popular, pero así se dan las cosas. Mira, nosotros tenemos una cúpula sindical, totalmente oficialista, acomodada, que ha escupido sobre las mejores tradiciones de lo que es la lucha obrera en Uruguay, que tuvo su huelga general cuando la dictadura, que tuvo realmente pasajes estupendos de resistencia, ¿no? Es decir, desde que se creó la FORU allá en los años 20, que fue la réplica de la FORA argentina, cuando se creó la Federación claro. Obrera Regional Argentina, inmediatamente los argentinos, que eran italianos mayoritariamente, ayudaron a crear la Federación Obrera Regional del Uruguay. Uh-huh. Luego la incidencia de la Tercera Internacional, las líneas marxistas, pero todo eso se fusionó en una central obrera que dio una lucha fuerte contra la dictadura. Uh-huh. Y ahora la cúpula sindical daba dolor y daba vergüenza verla reunida con UPM, la empresa de las pasteras, ¿no? Uh-huh. Comprometiéndose a portarse bien en la misma mesa para que garantizar el lucro de la empresa que viene a saquearnos y a destruirnos. Uh-huh. Y yo digo, qué orgullo podríamos tener los orientales de que en la mesa con estos finlandeses sátrapas estuviera una delegación obrera por derecho de conquista, porque se lo ganó peleando. Claro. Y no porque va a alcahuetear y a decir que no, que la clase obrera uruguaya se compromete a portarse bien, que, uh-huh. que bueno, que va a pedir ciertos derechos laborales, pero que no va a impedir que la fábrica tenga el lucro que los inversores finlandeses quieren. Te invitamos a continuar en el aire el próximo viernes con, si tenés la disponibilidad, después lo vemos en la semana, este tema puntualmente, porque vos decías hace un ratito que Uruguay no es noticia, muchas veces no es noticia, cierto, pero justamente tratándose de esta pastera, ha sido noticia en dos lugares, por ejemplo, el sábado pasado en el diario Clarín, que es un poco el que marca la agenda, uno de los que marca la agenda aquí en la Argentina, ¿no? Con el tema de las pasteras, con el tema del extractivismo, entonces te invitamos, si te parece bien, Gonzalo. Pero con muchísimo gusto. Bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Ha quedado clarísimo el marco en el cual se ha dado esta renuncia, entre comillas. Son $26,000 aproximadamente lo que cobra como sueldo de vicepresidente y que va a seguir cobrando durante el próximo año, durante 12 meses, el 85% de su sueldo. O sea, hágala fácil, haga usted, saque la calculadora, el 85% de $26,000. Tiene un pequeño retiro el muchacho, ¿no? Para bancársela. Bueno, Gonzalo Abella, Unidad Popular, la izquierda uruguaya.